Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Singularidad. Hipótesis que afirma que las máquinas desarrollarán la capacidad de autorrepararse y rediseñarse, de tal forma que se mejorarán a sí mismas, alcanzando un estado consciente y creando a otras máquinas. Vale, pero la pregunta que os estáis haciendo en este momento es: ¿y qué ocurre con el sexo y la reproducción humanas? ¿Qué nos depara el futuro? El género de la ciencia ficción tiene muchas y variadas respuestas a esta pregunta. Hoy os traemos algunos ejemplos, distopías como El cuento de la criada o Un mundo feliz, de los que hablarán Valentina y Doña Pasolina respectivamente. Etnografías espaciales con Giles, Evolution con Reino Hueco y hasta la serie de animación Futurama con Dan Spottin. Loli DJ dirige La nave del amor, en la que despegamos en esta tercera fase. Síguenos a través de las ondas y en las redes sociales. Sangre Fucsia ha vuelto. Estamos escuchando Belanova, Chica Robot. Yo no conozco el dolor, mi alma es un transistor frenético. Soy una chica robot, la noche me da calor, sé que lo puedes sentir. He's so feliz, porque a pesar. Los roles sexuales en la ciencia ficción son tan inalterables como el metal del casco de la nave espacial, decía el autor Sam Landwell en 1976. Parece que podemos soñar con tecnologías muy avanzadas, pero en la imaginación de muchos, las discriminaciones se mantienen inalterables. Y, por supuesto, el sexo, la reproducción y la maternidad mantienen su halo de misticismo. La verdad es que la paternidad mucho menos, y es que, a fin de cuentas, hasta hace un micro suspiro de tiempo galáctico era imposible saber con certeza quién es el padre. Las mujeres no podremos ser libres mientras sigamos condenadas a quedarnos embarazadas, decía Sulamith Firestone. La activista argumentaba en su libro de 1970, La dialéctica del sexo, que los avances tecnológicos pronto permitirían construir úteros artificiales que fuesen capaces de llevar a cabo los 9 meses de gestación íntegros. Probablemente había leído Un mundo feliz, del que hablaremos más adelante, y le gustó la idea de los criaderos de embriones. Y es que crear vida de forma artificial es una de las principales obsesiones humanas. La novela clásica, que se dice que inaugura el género de la ciencia ficción, Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, trata precisamente de ese deseo. Y también el golem o los homúnculos de la etapa clásica griega responden a ese mismo impulso. Ya sea mediante modernas tecnologías de reproducción asistida, con embarazos místicos de por medio o haciéndolo de la forma hasta el momento más común, lo cierto es que la madre, como concepto, muchas veces es el vehículo por el que pasa la esperanza del futuro. En la línea de Sarah Connor, por ejemplo, tenemos a Emilia Pond, Amy, una de las acompañantes del Doctor Who más carismáticas, que sin embargo queda un poco encorsetada en el cliché de ser la madre de un personaje clave para que las telas del espacio-tiempo no se rasguen. Pero hoy quería tratar en concreto un tema más interesante. ¿Cómo se reproducen en otras especies, en planetas muy lejanos? Por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad, los andróginos habitantes de Geden entran una vez al mes en un estado de celo biológico que hace aflorar de forma aleatoria genitales masculinos o femeninos. Como la propia Úrsula K. Le Guin relata, puede ser la madre una vez y el padre en la siguiente. Sin duda esto abre posibilidades de lo más interesantes para las relaciones sociales. Ella, nuestra querida Úrsula, sí que veía más allá del casco de la nave espacial. Pero, sin duda, una de las autoras, además de Le Guin, que con más fuerza desafían los roles de género y abren posibilidades antropológicas en la ciencia ficción, es la afroamericana Octavia Butler. Una constante en toda su obra es precisamente la necesidad de mestizaje entre humanos y alienígenas para la supervivencia. El proceso simbiótico no está para nada exento de conflicto, está saturado de complejas relaciones de poder, pero no se tratan de evitar. Estas interacciones reproductivas complejas, como decía, a medio camino entre la dominación y la necesidad, quedan plasmadas con mucha viveza en su relato Hijo de Sangre, que ganó en el año 85 el premio Hugo, el Nébula y muchos otros. Básicamente consiste en que las familias humanas viven en una reserva dominada por unos seres alienígenas que tienen forma de larva y de aguijón y que se reproducen utilizando a los humanos como incubadoras de sus propios huevos. Sin embargo, la relación es compleja, no se sienten simplemente dominados, sino que hay una relación familiar, amistosa entre ellos. Mucha gente, críticos y críticas, han interpretado que en realidad se trataba de una metáfora de la esclavitud de la población negra, pero Butler defiende que su relato de lo que habla es de la madurez y de la reacción masculina ante el embarazo. Para la mayoría de las especies, diferente significa amenazador. Los seres humanos temen a lo diferente. A los Oankali les encanta la diferencia. los humanos persiguen a sus diferentes y, sin embargo, los necesitan para darse a sí mismos definición y estatus. Los Oankali buscan la diferencia y la coleccionan. Hacemos lo que ustedes llamarían ingeniería genética. En nosotros es una cosa natural, debemos hacerlo. Nos renueva, nos permite sobrevivir como una especie en evolución, en lugar de especializarnos hasta caer en el estancamiento o la extinción. Hemos escuchado a un representante de la raza alienígena Oankali explicar la base de su existencia, la mezcla de genes con otras especies del universo. Junto a unos pocos supervivientes humanos del desastre nuclear que ha aniquilado la Tierra, estos, los Oankali, son los protagonistas de la trilogía Xenogénesis, de Octavia Butler. La familia tradicional de esta raza, de esta especie, está compuesta por un macho, una hembra, ambos de la misma camada, y un Ooloi de otro grupo con el que se atrían, no se emparejan, se atrían, además de los descendientes que tienen en común entre los tres. Estos Ooloi son un tercer género imprescindible para el apareamiento. De hecho, serán los encargados de intermediar, a través de sus tentáculos sensoriales, en las relaciones sexuales entre humanos y entre humanos y Oankalis, de las que nacerán los nuevos seres con genes de ambas especies. Nuestros hijos serán mejores que cualquiera de nuestras razas. Moderaremos vuestros problemas jerárquicos y vosotros disminuiréis nuestras limitaciones físicas. Nuestros hijos no se destruirán a sí mismos en una guerra. Lilith, y el nombre para las feministas no resulta casual, es la protagonista humana de esta historia. Es un personaje de lo más complejo, que a pesar de aceptar, incluso amar, a los Oankali con los que se aparea, con los que se atría, pues no deja de sospechar de ellos y de sus intenciones y de sentir una cierta repulsión por su aspecto físico tan diferente al humano. Y a la vez, además, se considera una traidora de la humanidad por haber sido la elegida por esta especie alienígena para esta nueva mezcla, este futuro híbrido. Tras la primera parte de esta trilogía Xenogénesis llamada Despertar, llegan los ritos de madurez. Y es que los alienígenas convierten a Lilith precisamente en esta primera madre de un ser mestizo. Tanto en esta como en la tercera parte, llamada Imago, se centran en relatar los avatares de estos primeros híbridos que se sienten totalmente alejados de los dos mundos. Por supuesto, y sin querer tampoco hacer muchos spoilers, hay humanos rebeldes que no aceptan la simbiosis con los alienígenas y viven alejados de ellos en estado infértil, gracias a las manipulaciones alienígenas. Pero toda la trilogía, en realidad, se trata más bien de una descripción casi etnográfica de unos seres que sienten, piensan y se comunican de una forma diferente a los humanos, y los intentos para llegar a lo que en antropología se conoce como rapport, el entendimiento, la conexión profunda entre dos culturas previamente extrañas. Y para este encuentro, amigas, está claro que el sexo y la reproducción son ineludibles. is cool. Francois the bar, La Chaine aux Deux. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot, and you get in your car, and drive real far, and drive all night. And then you see a light, and it comes right down, and lands on the ground. And out comes a man from Mars, and you try to run, but you got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru. And you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars, you go out at night and eat up bars, where the people meet face to face, get cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour, through the sword, don't strain the rain, pain the train, you'll be singing in the rain. Say don't stop, do bump rock. La reproducción vuelve todo el rato. Queramos o no, y yo tengo sentimientos muy encontrados con este tema, si eres mujer, te toca enfrentarte a esta cosa que es la reproducción de la especie. Desde Alien, pasando por la serie Extant, siempre vuelven mujeres gestando y pariendo. Que las criaturas sean alienígenas o humanas da exactamente igual. Parece que no nos podemos sustraer a la supervivencia de la especie humana como vientres o como generadoras de monstruos. El cuento de la criada de Margaret Atwood es una distopía que gira en torno a la capacidad reproductiva de las mujeres, a la maternidad, vamos, y varias pesadillas conectadas con esta capacidad. Estamos en Gilead, una sociedad totalitaria y teocrática que ha pasado por una grave crisis ambiental y social y política, y por eso la mayoría de las mujeres no son fértiles, algo por supuesto que ya está empezando a pasar aquí. La fertilidad entonces se ha vuelto una de las mercancías más preciadas y al mismo tiempo una cadena a las que estas mujeres están atadas para su supervivencia. Un mundo, el de Gilead, muy puritano y segregado, en el que las mujeres están divididas en base a su capacidad reproductiva. Hay varias castas. Por ejemplo, las mujeres que no pueden reproducirse y no se pliegan al sistema de castas. Son inútiles, entre comillas, y son enviadas a las colonias externas para procesar residuos tóxicos. Son las excluidas, las escorias. Luego hay las esposas, mujeres que no son fértiles, pero tienen ciertos privilegios por ser las esposas de militares potentes. Por supuesto hay las martas, que se encargan del trabajo doméstico. Y finalmente las criadas, las raras mujeres fértiles que forman una casta identificada por un vestido rojo y una toca blanca. So you better get ready. En esta sociedad de pesadilla, el vestido sirve para esconder el cuerpo y la toca para ocultar la cara. Nadie puede mirar a las criadas y ellas no pueden levantar la mirada. La protagonista de la novela es una criada que pierde su nombre e identidad, como todas las demás, por supuesto, y que se convierte en un engranaje más del sistema gobernado por leyes patriarcales. Le cambian el nombre en The Fred, o sea, la criada de Fred, es decir, una propiedad entre otras. And the voice said, Está sonando la campana que marca el tiempo. Aquí el tiempo se marca con campanas, como ocurría antes en los conventos de monjas, y también como en un convento hay pocos espejos. Me levanto de la silla, doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, pensados para proteger la columna vertebral, pero no para bailar. Los guantes rojos están sobre la cama, los cojo y me los pongo, dedo por dedo. Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, del color de la sangre, que es lo que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, recogida en un canesú liso que cubre el pecho, y las mangas son anchas. La toca blanca es de uso obligado, su misión es impedir que veamos, y también que nos vean. El rojo nunca me sentó bien, no es mi color. Cojo la cesta de la compra y me la cuelgo del brazo. En una sociedad tan de casta y clasista, por supuesto, no todos los hombres tienen acceso a las criadas, solo los potentes, los oligarcas del sistema militar vigente. Y estas, las criadas, cumplen la única función de darles hijos, o hijas, mejor hijos. Por lo demás, es como si no existiesen. No pueden leer, no pueden mirar, no pueden tener, por supuesto, un trabajo asalariado, ni ningún acceso a la información. El sexo entre estos hombres y las criadas es puramente reproductivo, ya que no está permitido con otros fines, y se produce como una ceremonia del horror. La ceremonia prosigue como de costumbre, metiendo de espaldas, completamente vestida salvo el saludable calzón blanco de algodón. Detrás de mí, junto al cabezal de la cama, está Serena Joy, estirada y preparada. Tiene las piernas abiertas y entre estas me encuentro yo, con la cabeza apoyada en su vientre, la base de mi cráneo sobre su pubis y sus muslos flanqueando mi cuerpo. Ella también está completamente vestida. Tengo la falda roja levantada, pero solo hasta la cintura. Debajo de esta, el comandante está follando. Lo que está follando es la parte inferior de mi cuerpo. No digo haciendo el amor porque no es lo que hace. Copular tampoco sería una expresión adecuada, porque supone la participación de dos personas y aquí solo hay una implicada. Pero tampoco es una violación, no ocurre nada que yo no haya aceptado. No había muchas posibilidades, pero había algunas y esta es la que yo elegí. Serena Joy me aprieta las manos como si fuera a ella y no a mí, a quien están follando, como si sintiera placer o dolor. Y el comandante sigue follando con un ritmo regular, como si marcara el paso, como un grifo que gotea sin parar. Está preocupado como un hombre que canturrea bajo la ducha sin darse cuenta de que canturrea, como si estuviera con otras cosas en la cabeza. Ahora su ritmo se vuelve un tanto impaciente. ¿Acaso estar con dos mujeres al mismo tiempo no es el sueño de todo hombre? Eso decían, lo consideraban excitante, pero lo que ocurre en esta habitación bajo el dosel plateado de Serena Joy no es excitante, no tiene nada que ver con la pasión, ni el amor, ni el romance, ni ninguna de esas ideas con las que solíamos estimularnos. No tiene nada que ver con el deseo sexual, al menos para mí, y tampoco para Serena. La excitación y el orgasmo ya no se consideran necesarios, sería un síntoma de simple frivolidad, como las ligas de colores y los lunares postizos, distracciones superfluas para las mentes vacías. Algo pasado de moda. Parece mentira que antes las mujeres perdieran tanto tiempo y energías leyendo sobre este tipo de cosas, pensando en ellas, preocupándose por ellas, escribiendo sobre ellas. Evidentemente no son más que pasatiempos. Esto no es un pasatiempo, ni siquiera para el comandante. Es un asunto serio. El comandante también está cumpliendo con su deber. Porque no existe distopía crítica sin resistencia, por suerte. Y de hecho, todos aquellos sujetos que se ven subordinados por el sistema pueden abrir grietas. Este es el caso también de Defred. En su caso, la grieta no se abrirá como pensamiento crítico racional, sino pasará por el cuerpo, por este cuerpo central para la reproducción, pero negado en su vertiente pasional y de goce. A partir del cuerpo se abrirá el campo de batalla para nuestra protagonista. We were working secretly for the millennium. Como mis compañeras se han puesto en modo literatura un poco sesuda, yo vengo aquí con la reivindicación de lo mainstream, con una serie de Matt Groening, pero tranquilas que no son los inevitables Simpson, es como no, Futurama. Dejando a un lado los personajes principales, hoy me voy a centrar en la relación que mantienen Amy y Keith, dos personajes secundarios. Amy es de familia coreana, podrida de pasta, pija a pesar de ir siempre vestida con un chándal, y solo destaca en la serie por su íntima relación con la cíclope Lila. Pero salta al primer plano cuando los guionistas deciden entregarla a una tórrida historia de amor pasional con Keith, el marciano introvertido, paciente y cuidadoso que está a las órdenes del capitán Brannigan y que dicen que se inspira en el carácter adusto del señor Spock de Star Trek. Estos rasgos tienen su miga si hacemos un poco de fast forward y decimos que, spoiler alert, es Keith y no Amy quien se queda embarazado en la pareja. La concepción se produce cuando en un accidente de la nave tripulada por el capitán Brannigan, el Nimbus, Keith parece ser succionado por un agujero en la chapa y acaba siendo sujetado por todos los tripulantes. Es este gesto de contacto sin guantes el que hace que el cuerpo de Keith empiece la gestación de la prole. Llegados a este punto desde la sinopsis, vamos a hacer un parón y hablar de cómo se narra este acontecimiento. Tanto en el propio capítulo como en las discusiones que hay sobre la serie. Aparecen cuestiones como la relación no sexual que tienen Keith y Amy para la concepción, aunque haya varios momentos, tanto antes como después de este capítulo, que indican que ellos dos follan en la manera especificada o como se lo monten que sea. Siendo Keith quien llevará a la descendencia, a partir de entonces es nombrado siempre como la madre, y entonces todos los que han juntado sus manos son el padre. Pero sobre todo destaca la total normalidad con la que se desarrollan los clichés de madre ilusionada que interpreta Keith desde este momento y el desapego, incredulidad y por qué no decir rechazo de Amy ante el embarazo de su pareja. Un giro de guión que se toma como lógico dentro de la loca narración de esta gestación, pero aún hay más estupefacción entre las hordas de fans y las fanfiction, pero esto nos lo dejamos para el final. Seguimos con la sinopsis. En el momento del parto, porque hay un embarazo muy loco, muy rápido, Keith se retira a su planeta de origen, haciendo un viaje en solitario porque además Amy ha desaparecido agobiada con su inminente paternidad. Keith atraviesa selvas, no sin cierta dificultad para recordarnos siempre su carácter femenino, con todas las comillas que le queramos poner a esto. El parto se produce en presencia de una la gran comadrona, que aparece con todos los aderezos de colgantes, báculos, ropas rasgadas y se dan a luz lo más parecido a unos renacuajos que rápidamente salen a nadar a la charca más cercana ante la mirada exhausta de Keith y de los asqueados compañeros de serie. Decía que me dejaba para el final el mejor número, es decir, el análisis más sorprendente de este capítulo. En una serie ambientada en un futuro de la Tierra, donde se juntan humanos, un cangrejo gigante, un robot alcohólico, una cíclope con aspecto muy humanoide que mantiene una tensión sexual continua, bien vista con el humano protagonista, en realidad lo que más sorprende a todos los fans es que la relación entre Amy y Keith es, oh my god, interespecie. Por ejemplo, los fanfiction porno de esta relación inciden en la imposibilidad de Keith y Amy para el coito con la coletilla siempre de que él es muy soso, demasiado preocupado o demasiado pasivo, echando por tierra los encuentros sexuales. Los comentarios a la trama de este capítulo que os he ido contando y las bromas que en él aparece siempre son relativas a la unión interespecies, pero nadie cuestiona que la forma de comportarse de la madre Keith se corresponda con un cliché de la gestante y que Amy sea el padre, en este caso, atormentado por una maternidad no gestante y no deseada que le pone en un momento como de tener que ser adulta. Bueno, parece ser que hasta en un futuro lejano de la vida en la Tierra y también en los cómics que consumimos a media tarde, los roles siguen estando más que definidos. Out in the field, farmers grew bread and called for the meat they took for the shed. The dark came to fall, silence was all. A beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, I fell in love with an alien. I fell in love with their eyes. I fell in love with an alien. I'm in love with an alien. I'm in love with her eyes. I'm in love with an alien. I'm chilling in no disguise. I'm looking up at her for romance. She's looking up at her for romance. Estamos escuchando a The Kelly Family. Sí, sí, The Kelly Family con I Fell in Love with an Alien. La revolución industrial produjo una gran transformación en las sociedades modernas a nivel económico, cultural y político. Aceleró los procesos de producción y multiplicó la cantidad de productos a consumir, y como consecuencia directa de esta dinámica económica, se engendró lo que más tarde sería la masa obrera de trabajadores y trabajadoras. Todo lo que vino después, más o menos, lo conocemos. Cuanto más estandarizaron los procesos y se internacionalizó la producción industrial en serie, la máquina y toda su artillería pesada empezó a adquirir protagonismo en detrimento de las personas trabajadoras. A las jornadas de trabajo extenuantes había que añadir las insalubres condiciones en los centros de trabajo, junto a nuevas crisis identitarias producidas por la alienación en el trabajo. Ante este panorama, hoy no parece fácil prever que nada de lo que vaya a salir de una cadena de montaje en serie pueda tener un origen y una consecuencia positiva para la humanidad. No me he equivocado de programa. Sé que hoy en Sangre Fucsia hablamos de reproducción en la ciencia ficción. Todo lo que he dicho hasta ahora y lo que estoy a punto de contar ha aflorado en mí tras acordarme de la propuesta reproductiva que leí ya hace muchos años en la mega conocida novela de Adolf Huxley, Un mundo feliz. Un precedente de lo que hoy podría ser la fecundación in vitro o la clonación, pero planteado a una escala macro, en una sociedad en la que el embarazo está prohibido y los niños y las niñas se conciben a través de un complejo proceso de reproducción mecánica. Una propuesta poco moral para muchos y muchas, en donde los bebés serían engendrados en fábricas laboratorios, en lo que en la novela se denomina la sala de predestinación, asignando cada bebé a una categoría preexistente destinada a un fin utilitario concreto. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad, aparte del hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados, de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y acompañando a sus alumnos a la mesa de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo, y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación, este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, como hizo constar con insistencia. Y cómo al cabo de 10 minutos el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado. Cómo, si alguno de los óvulos seguía sin fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera vez. Cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas, deltas y épsilons eran retirados al cabo de solo 36 horas, para ser sometidos al método de Bokanovsky. Como cabría esperar, el señor Huxley plantea este proceso en clave negativa, pues la fabricación de los bebés, como ya hemos dicho, responde a unos intereses capitalistas de la sociedad del momento y, tras ser engendrados en esos úteros artificiales, se distribuyen para que en el futuro cumplan esa función para la que fueron programados. No existe otra manera de reproducirse en el mundo que Huxley nos propone. Las personas pueden seguir, eso sí, teniendo relaciones sexuales. De hecho, se incentiva que así sea y se anima a que se realice asiduamente y con diferentes personas, estando mal visto cualquier relación de tipo monógama. Dejando a un lado todos los debates sobre la clonación y el uso de la modificación genética con intereses económicos, así como los procedimientos que se usarían para extirpar los óvulos, no puedo evitar preguntarme si en su esencia este planteamiento fordista de la reproducción puede considerarse como una verdadera opción de liberación de los cuerpos de las mujeres durante el embarazo. Y sí, me da cosilla admitirlo y enseguida cientos de contradicciones me atacan mientras escribo este texto, pero ¿y si pudiéramos rascar algo positivo de todo esto? Desde la más absoluta libertad de autonomía personal de cada uno, se me ocurre que la máquina podría ser, para quienes quisieran, la perfecta sustituta de nuestros úteros invadidos y esclavizados durante esos 9 meses. Se me ocurre también que aumentaría el control de nuestros cuerpos, porque a no ser que nos extirpasen los óvulos en contra de nuestra voluntad, nosotras decidiríamos cuándo entregarlos, por no hablar también del precio que podríamos ponerles. ¿Sería el fin de la producción y la reproducción social gratuita? Y se me ocurre también que de alguna manera el marcador con respecto a ellos se podría igualar, al menos al no tener que cargar con todo ese peso, literal y metafórico, durante el periodo de gestación. La excusa de seguir pagándonos menos por la simple posibilidad de quedarnos embarazadas se quedaría sin fundamentos, aunque siempre seguiría rondando el temón del cuidado de los hijos como pretexto para la discriminación laboral. Aunque llegadas ya a este punto, me atrevería a añadir la propuesta loca de crianza y educación colectiva, aunque claro está, ese ya otro tema. Resultaría paradójico negar a la máquina este beneficio cuando nosotras ya somos tratadas como tal, presionándonos y responsabilizándonos de la producción masiva de futuros ejércitos de reserva con los que engordar los beneficios de las ansias capitalistas. Por lo tanto, si no somos máquinas o no queremos serlo, ¿por qué no dejar a las que sí lo son cumplir con tan importante tarea? Si dejamos que una máquina nos mantenga con vida, ¿por qué no concederle también el privilegio de la creación? We'll be right back. Existen muchos prejuicios en torno a la ciencia ficción y la fantasía. En lo que se refiere a lo científico y la razón, creemos redundante insistir en cómo la historia se ha ocupado de enseñarle a las mujeres, con el calificativo femenino, cuál es su lugar: el intelectual, la tecnología, el progreso y su ámbito de cultivo de imaginación asignado masculino, bien protegido por el lenguaje. Algo parecido ocurre con los festivales de cine. Es difícil no saber a priori qué tipo de cine, de películas, vas a encontrar en festivales. Perdón, no, es difícil no saber, o sea, saber a priori qué tipo de cine, de películas vas a encontrar en festivales como Sitges o Donosti. Sitges, por ejemplo, consciente de que en esto del feminismo hay una oportunidad de mercado, ha tenido a bien enviar una nota de prensa donde le narra a la crítica, al público, a la prensa, que ha tenido en cuenta esta sensibilidad, programando, por cierto, la película de la que vamos a hablar a continuación, Extinción, de Lucille Hadjalilovic. Una película, por cierto, testada o definida, por así decirlo, en otro festival español, el Donostia Cinemaldia. Festival que no se ha atrevido a darle la concha de oro, pero que sí ha premiado su fotografía espléndida y asimismo el jurado le ha dado su reconocimiento, pero bueno, dándole un premio especial. ¿Y por qué es esto importante? Volvemos a los prejuicios. El Festival Internacional de San Sebastián gusta de la temática social, y esto muy subrayado, social y enunciativa, por lo que una película como Extinción, que además de apelar a la razón, de jugar con el extrañamiento, acaricia los sentidos, le ha pasado a más de un crítico y crítica y a muchos espectadores y espectadoras por encima de sus expectativas, de lo que vulgarmente se entiende por cine comprometido. Extinción es la segunda película de la directora francesa Lucille Hadjalilovic, conocida por su ópera prima Innocence, estrenada en 2004, con Marion Cotillard como protagonista. Esta cuenta los misterios de un internado cuyas nuevas alumnas llegan en ataúdes al nuevo curso. Ahí lo dejo, para que la encontréis y la veáis. Como en Innocence, Extinción deja a las imágenes, al sonido, al ambiente, trabajar. La inmersión en esta isla de madres e hijos que no hijas comienza de la mano de Nicolás, el escéptico explorador que intuye que algo no es como le dicen. Nuestro neoparticular se queda despierto por la noche y se escapa de casa para seguir a todas las madres, candil en mano, que caminan en silencio hacia la playa. Allí descubrirá algo que no terminará de entender hasta que le digan que está enfermo, acuda al hospital y conozca a Estela, una más de las mujeres que asisten y tratan a todos los niños de la isla. Nicolás descubre parte de la verdad. Sabe que no está enfermo, sino que le han enfermado. Descubre que algo dentro de su cuerpo de niño de 8 años se mueve, al igual que en los cuerpos de sus amigos. Intuye desde el principio que la que dice ser su madre no lo es. Sobrevive a una cesárea. Sus hijos también. Esta isla, donde otra evolución es posible, es metáfora de todo aquello que podría ser el feminismo de subvertir los códigos más allá de Freud, del prejuicio, del dolor, de la emoción asignada a género. Estela se compadece de Nicolás y lo devuelve al mundo real. Luces en el horizonte. La sirena Estela desaparece. Para Nicolás solo queda el destino marcado por lo ya aprendido o la posibilidad de una isla. Arcadia, Temistira, paraíso, una utopía que solo puede darse en los márgenes de lo real y que, no se preocupen, las mentes bien pensantes, que no todas las sirenas, las amazonas, las marcianas, son de las que matan. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer programa, no de la tercera fase, aunque sonaba mucho más redondo para el contenido de hoy, pero de la cuarta temporada que llevamos ya aquí en Sangre Fucsia. ¿Qué tal, Diane? ¿Qué tal, Reino Hueco? ¿Cómo os habéis visto? Pues estábamos muy nerviosas y bien que hemos cancelado que teníamos invitadas a espiarnos, o sea que mejor para cuando estemos ya más rodadas. Más rodadas y ya en el cuarto milenio más que en el tercero. Y dándole ahí a toda esta ciencia ficción feminista que, bueno, esto probablemente tendrá pues quinta y sexta y séptima temporada. O más. Pues nada, el próximo viernes, como siempre, de 8 a 9, en directo desde Agora Sol Radio, vamos a tratar un tema bien diferente, pero igualmente apasionante, la infancia trans. Estarán en el estudio gente de la asociación Crisalis, familias de niños y niñas transexuales, y trataremos muchos otros temas, cómo se trata este tema en la cultura popular, como siempre. Nos despedimos, nos bajamos de la nave. Gracias, Loli DJ, como siempre, por llevarnos a buen puerto. Gracias también a Doña Pasolina, Valentina, Diane, Reino Hueco y a todas las que nos seguís en redes sociales y nos escucháis cada día. Later.